Ya estamos en las 10:50 en esta mañana en vivo de la 106. En un ratito se viene el humor. Y por supuesto, antes vamos a escuchar un poquito al intendente de General Alvear, el doctor Luis Alejandro Celillo, porque dijo: me ocupé del campo durante la inundación y parece ser que los productores no lo hicieron sentir bien. Bueno, ¿qué pasó, Alejandro? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Refleja a la página 5 del diario La Mañana de todos modos, no una buena postura con el campo. ¿Qué pasó, Alejandro? No creo que sea correcto generalizar. Ajá. Hay un grupo de productores que hace un reclamo, ¿no? Sí. Bueno, en Alvear tenemos alrededor de 700 productores y hay un grupo que llega a las 40 firmas, que hace un reclamo. Son productores ubicados en la zona sur de nuestro partido, en el límite con Tapalqué, entre la región que va desde el límite con Tapalqué hasta la planta urbana, y que se han visto damnificados por un exceso de agua. En primer momento, el año pasado, cuando hubo dos episodios de inundación, uno en mayo y el otro en agosto, y en este momento ha habido una gran entrada de agua que continúa entrando agua desde, obviamente, desde Tapalqué por una cuestión de gravedad. Nosotros tenemos unos 30 metros de diferencia entre la planta urbana de Alvear y la planta urbana de Tapalqué, y esa altura sobre el nivel del mar determina que sea prácticamente un tobogán donde discurre el agua, buscando, en este caso, el arroyo Las Flores para después ir al Salado, las aguas de toda la cuenca del Salado. Uh-huh. Hay algunos de esos productores tienen campos que son de una región deprimida, con hidromorfismo, que se llaman cambios, se les llama los cambios químicos y físico-químicos que ocurren en el suelo por la presencia del agua, no en el año 2012 o 2013, sino durante siglos. Y bueno, digamos que durante mucho tiempo, al no llover en exceso, haber un tiempo seco, se habían hecho otro tipo de producciones, como tareas agrícolas que eran inusitadas para la región, o cultivos intensivos o manejos intensivos de hacienda, que yo creo humildemente que no aquí hay que replantearse, no van a poder continuar de esa manera. Y algunos de ellos hicieron una nota, en términos, para mí, entender, demasiado agresivos, porque me dicen a mí que no hice nada, que todos los quebrantos económicos y espirituales que tuvieron se deben a mi inacción, etcétera. Y bueno, yo los convoqué a una reunión en la cual me acompañó la Dirección de Hidráulica a través de la presencia del ingeniero Urdanis. Esa nota fue publicada también en La Mañana hace unos días. Y los convoqué y entonces se dieron las explicaciones del caso. Yo aporté documentación en la cual se hicieron actas, se reunió el comité de cuenca de la subregión, donde se tomaron determinaciones, donde hubo una participación de la Dirección Hidráulica como ente regente. Y ellos reclaman algunas obras, a veces reclaman obras de, también de una posición de desesperación. Tampoco puedo generalizar en ese grupo, porque hay algunos productores que tienen una postura y otros que incluso terminaron diciéndome que habían firmado por una cuestión de solidaridad, porque habían entendido, sin leerla detalladamente, de que se trataba de un reclamo de obras. Ajá. Bueno, nosotros hemos estado, como el título de la nota se refiere a que hemos estado apoyando la transitabilidad en el campo durante toda la gestión, pero especialmente nos tocaron periodos donde hubo graves daños en la red vial, donde hubo zonas aisladas, como estuvo Santa Isabel en septiembre del año pasado, donde también hubo un corte que hizo el intendente Cocconi en el arroyo Tapalqué, que derivó agua por una cuneta hacia estos productores, que algunos de los cuales integran esta queja. Y bueno, ese corte después se subsanó en septiembre, pero una nueva creciente en octubre hizo que se derrumbara una gran parte y que hubiese nuevamente entrada de agua por la vera de la Ruta 51. Así que, digamos que son múltiples miradas de un problema que también tiene múltiples aristas. Son algunos de estos productores están al este de la vía que va, la vía del ferrocarril que va desde Alvear a Tapalqué, y el este deriva hacia el arroyo Tapalqué, es cuenca del arroyo Tapalqué, y al oeste ya sería agua que va hacia el arroyo Las Flores de forma directa, y nosotros hemos tratado de separar las problemáticas por grupos y hemos hecho un cronograma de atención de cada uno de esos grupos con la colaboración de la Dirección de Hidráulica. No estamos en condiciones, como nadie está en condiciones de hacer obras que no estén autorizadas justamente por este ente rector. Claro. Claro. Bueno, ¿y cómo va a continuar esto? ¿Cuál va a ser la respuesta a esos productores? Bueno, no, se hizo un acta con la cual vamos a seguir trabajando. Una vez que Hidráulica determine cuál es la factibilidad de realizar las obras que a veces piden los productores, pero los productores pues lo hacen también desde su necesidad, obviamente, de seguir produciendo, de que los números cierren, porque a partir de ese aumento de la productividad del campo que se dio en la última década, también ha aumentado la presión impositiva. Claro. Sabemos que hay una situación de la ganadería que está muy comprometida desde el punto del precio de los vacunos. Hoy por hoy un ternero está valiendo lo mismo que en 2010 y el gasoil se triplicó prácticamente, así que esas cosas pesan mucho en la economía regional, en estos productores que son poseedores o explotadores de tierras que no son tan productivas, así que, es multifactorial. Pero desde que lo que puedo aportar de la municipalidad en este tipo de obras para sacar el agua es limpiar las canalizaciones ya que son legales y que están ya realizadas, garantizar el acceso. En caso de que Hidráulica determine que hay que hacer alguna otra obra, si se puede hacer con personal municipal y con maquinaria municipal, se hará, y si no, aportaremos para que se contrate personal o máquinas que puedan hacerlo debido a la magnitud del caso. Nosotros en este momento tenemos un parque vial automotor que está muy degradado, que está con un mantenimiento deficiente durante mucho tiempo, estamos pagando esas consecuencias. Las dos retroexcavadoras grandes de Oruga que tenemos están detenidas con roturas y nos estamos ocupando. Naturalmente hemos puesto dos máquinas más en funcionamiento que estaban abandonadas en el corralón municipal. Hemos hecho mucho, desde el corralón en los talleres hasta con el personal vial que ha trabajado a destajo, incluso los fines de semana y con horas extra. Ha trabajado todo el verano, pero bueno, tenemos 300.000 hectáreas de partido para atender. Hemos dado paso nuevamente de Santa Isabel oportunamente por dos salidas, la del kilómetro 258 de la ruta 205 y la salida hacia Del Valle. Hemos dado la salida a la ruta 51 desde Micheo, que también se había derrumbado con la inundación. Y para darte una idea, cada uno de esos arreglos lleva alrededor de 300 camiones de tierra desplazados, con lo cual son muchos días de trabajo. Claro. Y bueno, se ha hecho mucho. Quizás para la expectativa de algunos productores no sea suficiente, y bueno, también podemos entenderlo, pero no hemos cejado ni vamos a cejar en el compromiso de atender las situaciones de todos. Lo que pasa es que a veces de lo particular no puede estar encima de lo colectivo, y si sacamos agua de un campo se la podemos poner a otro productor en el medio, entonces hay que ser muy cuidadoso con el manejo del agua. Claro. Alejandro, no, que las últimas gestiones sobre el tema de educación, ¿a dónde apuntan? Bueno, nosotros cuando estuvimos con Nora de Lucía en Saladillo le recordamos dos cosas que son muy importantes para General Alvear. Una es la segunda etapa de la escuela especial, de la escuela 501, que se hizo la primera etapa y no puede ser utilizada por nuestros chiquitos debido a que falta la segunda etapa, y en este momento está siendo utilizada temporariamente para la educación de adultos, pero es como un modo de mantener activo el edificio porque se estaba deteriorando e incluso había sufrido vandalismo. Así que sería muy importante que esa obra se continúe para hacer el traslado definitivo de la escuela 501, por un lado. Y por el otro, las gestiones tendientes a la construcción de nuestra escuela agraria, donde ya se sabe en toda la región que un vecino donó 50 hectáreas, se hizo la escrituración y ahora se está avanzando con el proyecto educativo, que superó ya la instancia regional y que está en la Dirección General de Cultura y Educación, en el área correspondiente a educación agraria. Así que por ese lado, esas dos obras que incluirían un aporte desde infraestructura, en este momento no se encuentra en el presupuesto provincial la obra de la escuela especial, así que tenemos que redoblar el esfuerzo para incluirlo el año que viene. Y por el otro lado, a nivel local, nosotros estamos ya avanzando en el proyecto para la construcción de un jardín maternal. General Alvear tuvo en el año 87 la construcción de un jardín maternal se hizo completo y se dejó equipado en el cambio de gestión para que comenzara a funcionar inmediatamente, y la gestión subsiguiente prefirió no continuar con eso y se desmanteló. Así que es una asignatura pendiente para la atención de la familia alvearense y para las madres que trabajan, para las madres municipales o mujeres de municipales, la presencia de un jardín maternal. Así que vamos a empezar con la construcción de uno en un predio nuestro sobre la avenida 25 de Mayo. Ya está el proyecto hecho, el plano, y los fondos que destinaremos este año para la construcción de esa primera etapa oscilan los 750.000 pesos. Uh-huh. En otro día vamos a hacer un anuncio formal y detallado de la magnitud de esta obra, una obra que nos va a llenar de orgullo a todos los alvearenses, no solo a esta administración. Uh-huh. Ahí está. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. No, la verdad que te agradezco que hayamos tenido esta oportunidad de charlar con vos y a través tuyo con la audiencia. Y bueno, y un poco contarle esta situación del campo alvearense es en una región, el resto de la zona está más o menos normalizada, y bueno, si el régimen de lluvia se va a mantener así, evidentemente va a haber un retroceso en la capacidad productiva de generar alvear, volver a los niveles históricos o poco menos. Así que estas fricciones por ahí se van a ir menguando en la medida que todos entendamos dónde vivimos y dónde producimos. Sí, bueno. Muchísimas gracias. No, te mando un abrazo, Carlos, y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del intendente de General Alvear, el doctor Luis Alejandro Celillo, porque bueno, ahí está, lo explicaba él mismo, ¿no? Algunos desacuerdos con algunos productores por algunos temas muy específicos. Ya son las 11:02, momento de compartir en esta mañana de la 106 un poquito de humor aquí en la 106. A ver si... No sé, a mí me pareció divertido. Dalia Gutman, dale, poquitito.